El abogado filmó su investigación y realizó un documental, ¿Dónde está Daniel Solano? Diario de una causa, que fue presentado en Buenos Aires esta semana por iniciativa de familiares y amigos de Luciano Arruga y la Red Nacional de Medios Alternativos. Heredia dijo que cree estar cerca de determinar dónde está el cuerpo del joven salteño.